Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1810, ocurre la batalla de Sabaneta de Coro entre las fuerzas expedicionarias de la Junta de Caracas, conducidas por el Marqués del Toro, y las fuerzas coreanas leales a la Junta de Cádiz, comandadas por el capitán general Fernando Millares. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Rinden homenaje al ilustre maestro Andrés Bello a 241 años de su nacimiento. Presidente Maduro califica de hermosa y exitosa Feria Internacional de Turismo. Realizan sesiones solemnes en Nueva Esparta en honor a los 422 años de Ciudad de Asunción. Venezuela firmará acuerdos con Chevron para impulsar empresas mixtas en el país. Cuba está comprometida frente a la contaminación por plásticos. Venezuela y Mozambique fortalecen cooperación en materia espacial. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rindió homenaje al ilustre maestro Andrés Bello al cumplirse el día de ayer 241 años de su nacimiento. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado expresó: "Rendimos homenaje al escritor, humanista y destacado jurista Andrés Bello, maestro del libertador Simón Bolívar. Este gran humanista venezolano nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas, donde vivió hasta 1810. Bello participó en el proceso que llevaría a la independencia de Venezuela. Desde el pasado sábado, el Museo de Bellas Artes invita a la población caraqueña a la exposición Transmutación Fotografías de José Trinidad, una muestra inmersa en la reflexión sobre la revolución digital, Internet y las redes sociales. La exposición recibe al público en general en las salas 3 y 5 del Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos, para seducir con su concepto en intensidad cromática. Somos Cultura. La pieza Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, creada y dirigida por la investigadora y bailarina afrovenezolana Maybe Hugueto Ponce, se presentará en la Universidad Central de Venezuela el día de hoy a las 2 de la tarde en el lobby de la Biblioteca Central. La directora de Memorias Danzadas, Maybe Hugueto Ponce, aseguró que esta función será la última del año y significa un regreso a casa, una oportunidad para agradecer y reconocer a las y los maestros que formaron a los que integran la pieza, quienes estuvieron en la Trapiesta, una agrupación de danza y música tradicional popular venezolana fundada en 1990 en la UCB. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. Este martes, durante la clausura de la 15ª Feria Internacional de Turismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que esta edición ha concluido con grandes aportes a la economía venezolana. No puedo dudar ni un segundo por lo que he visto, por los resultados de los negocios que se han hecho, por las mesas y ruedas de negocio, por la participación del número de países, de operadores nacionales, de operadores internacionales. No puedo dudar en decir que la Feria Internacional número 15 en Anzoátegui ya es la mejor feria, la más completa y con mejores resultados de todas las ferias internacionales que hemos hecho en Venezuela. Bueno, efectivamente esta Feria Internacional del Turismo de Venezuela, FITVEM, nos deja una nueva y buena experiencia porque se está dando en el marco del renacimiento, de la recuperación de la economía venezolana. Y uno de los motores fundamentales pensados a futuro, pero que ya es una realidad, es el motor del turismo, que genera belleza, bienestar, felicidad, empleos. Asimismo, el mandatario nacional anunció en la actividad que luego de conversar con la titular de Economía, Delcy Rodríguez, se decidió que dentro del plan de crecimiento económico se reactivará la cartera de inversiones de la banca para el turismo. Por eso estaba hablando con la ministra Delcy Rodríguez dentro del plan de crecimiento económico y anunció que vamos a reactivar y reanimar de manera especial la cartera de inversiones de la banca para el turismo, la cartera de turismo con créditos en moneda internacional, con créditos en dólares, desde la banca privada, desde la banca pública. Aumentar la cartera de créditos en todas las monedas, pero en especial vamos a dar créditos en toda la cartera, compañera Delcy Rodríguez, presidentes de bancos privados, suelten la platica, para que la platica que llega, si llega en dólares o en rublos, en yuanes, llega y recupera este hotel, esa platica te la pagan completica otra vez, rápido y completo. Somos Noticia. El mandatario nacional de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la capacidad de respuesta del gobierno bolivariano ante la crisis climática. La información la dio a conocer a través de su cuenta Twitter, en la cual el jefe de Estado resaltó que ha sido meses muy duros de estragos causados por las lluvias, pero se ha demostrado la capacidad de respuesta y atención del gobierno bolivariano. Son las 12:06. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales a propósito de evaluar los avances de las diversas políticas públicas que se efectúan en el territorio nacional para el fortalecimiento y apoyo a la población venezolana. En la reunión se evaluó el plan de atención a las lluvias a raíz de las constantes precipitaciones que se están suscitando en el país, donde se toma como prioridad los estados Zulia, Mérida, Miranda y Anzoátegui, regiones que han sido visto más afectadas en los últimos días. Regionales. En el estado Nueva Esparta se realizó una sesión solemne en honor a los 422 años de Ciudad de Asunción. El alcalde del municipio, Arismendi Ali Romero, dio detalles del evento. Cuando se están cumpliendo los 422 años que le fuera conferido el título de Ciudad de Asunción por el rey Felipe III, nosotros estamos agradecidos primeramente a Dios, a nuestra Virgen de la Asunción y a nuestra Virgen del Valle por esta actividad que estamos realizando hoy en el Teatro Omar Carreño, donde han sido homenajeados y le hemos dado un reconocimiento a aquellas personas del municipio y otras que no son del municipio, que han aportado, que han colaborado al municipio en materia cultural, en materia religiosa, en materia educativa, en materia política y social. Por eso nosotros estamos agradecidos que hoy hemos nombrado a algunos hijos ilustres y hijos adoptivos, así como hemos otorgado otros reconocimientos a otros compañeros y a otros ciudadanos, conjuntamente con el Consejo Municipal del municipio Arismendi. El orador de orden Arquímedes Bolívar informó sobre las bondades del territorio. El tema que nos ocupó es justamente las bondades que tiene la naturaleza para con ella, producto pues de de la convergencia intertropical, la cual pues se deriva el continente, teniendo como consecuencia de que sus cerros, sus valles y sus laderas convergan, pues bien sea ríos y riachuelos convergan en este hermoso tropical. Y es por ello pues que en el 1600 el capitán don Alonso Suárez del Castillo solicitó, por ante el protocolo del rey Felipe III, su fundación, elevándola con ellos. Bueno, la ciudad de Asunción se encuentra en uno de los lugares más privilegiados del planeta. El director regional de Protección Civil del Estado Trujillo, César Fernández, ofreció un balance de la situación en la entidad tras las recientes lluvias. Asimismo, indicó que son 18 los municipios con afectaciones en las vías y en viviendas. Desde la sala situacional de la zona operativa de evaluación de daños y análisis de necesidades del Estado Trujillo, que comprende la dirección estatal y las 14 direcciones municipales, nos encontramos dando este balance a lo que ha sido esta temporada, a la fecha de hoy, de esta temporada de lluvias 2022, donde desde este viernes pasado pues se vienen registrando precipitaciones en nuestra entidad, lo cual ha generado afectaciones. Como ya es sabido por todos, pues son 18 los municipios que están afectados en la entidad trujillana, ¿verdad?, por diferentes causas de desbordamiento de ríos, de quebradas, deslizamientos de talud. Economía. El vicepresidente sectorial del Área Económica y ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, luego de sostener una reunión de trabajo con el presidente de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa, informó al país que en las próximas horas se firmarán contratos para el impulso de las empresas mixtas en el país. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró que los acuerdos responden a lo establecido en la Constitución y las leyes venezolanas, al tiempo que subrayó que es momento de producir crudo. El secretario de Industrias y Comercio Regional, Josué Madrid, informó que el órgano superior industrial regional en Miranda se encuentra desarrollando planes para impulsar la capacidad productiva de esa región. Por su parte, Madrid aseveró durante una entrevista que OSIR se posiciona como la instancia organizativa de resolución de problemas para potenciar la capacidad productiva de la entidad. Durante la entrevista resaltó que Miranda tiene una capacidad industrial importante para el país, ya que concentra a la mayoría de las poligonales industriales con 19 sectores activos que abastecen buena parte de la necesidad nacional. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El director general de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, José Jorge Álvarez, expresó que Cuba está comprometida con los esfuerzos por encarar la contaminación por plásticos, incluidos en el medio marino. Según el portal Prensa Latina, el experto cubano detalló que en la primera reunión del Comité Intergubernamental se elaboró un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Asimismo, Álvarez acotó que se busca que los plásticos sean tratados con circularidad en su diseño para su justo aprovechamiento y posterior reciclaje, o en su defecto eliminación segura, el propósito de minimizar el uso de determinados aditivos que son tóxicos. Son las 12 y 13 minutos. Los senadores bolivianos aprobaron este martes la ley de convocatoria al censo nacional, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y destrabó el conflicto de 36 días entre la oposición en el departamento de Santa Cruz y el gobierno del presidente Luis Arce. La 18ª sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se instaló a las 8:55 y para las 9:10 se aprobó la dispensación del trámite del proyecto de ley con el fin que se evite el trámite por la Comisión de Constitución e ingrese de manera directa a consideración del plenario. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El volcán Mauna Loa en el estado de Hawái, Estados Unidos, ha entrado en erupción por primera vez desde 1984. De acuerdo con las autoridades, los flujos de lava actualmente corren dentro del perímetro de la caldera y no representan peligro para la población, e hicieron un llamado a los residentes del área a revisar los procedimientos de preparación. Agregaron además que el Observatorio de Volcanes de Hawái está en contacto con el personal de gestión de emergencias y que realizará un reconocimiento aéreo sobre el volcán de 4.168 metros de altura lo antes posible. Un atentado terrorista ejecutado este miércoles con explosivos en una escuela de la ciudad de Aibak, en Afganistán, dejó al menos 15 fallecidos y 28 heridos, mientras una gran parte de las víctimas corresponden a estudiantes. El director de Información Provincial comunicó a medios internacionales que los explosivos colocados en el interior de la madraza detonaron sobre las 12. En este sentido, las autoridades sanitarias, si bien no han ofrecido una cifra exacta, apuntaron que la mayoría de las víctimas son niños y jóvenes del centro de estudio religioso. Somos periodismo. Tecnología. El presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, Adolfo Godoy, sostuvo un encuentro con la coordinadora de la Agencia Nacional para el Desarrollo Geoespacial de Mozambique, Odette Semiao, con el fin de impulsar la cooperación estratégica y la formación en el área espacial. El presidente de la ABAE, Adolfo Godoy, detalló que esta primera visita sirvió para fortalecer la integración con la nación africana, para abordar y explorar posibles acuerdos de cooperación en materia espacial para el impulso de la economía y para construir bienestar para ambos países. Son las 12:16 minutos. Las aerolíneas podrán proporcionar la tecnología de redes 5G a los usuarios durante sus vuelos, conforme a la última actualización efectuada por la Comisión Europea sobre las Comunicaciones. Hasta la fecha, todas las aerolíneas instan a los pasajeros a activar el modo avión durante el despegue y el aterrizaje de la aeronave, para evitar interferencias con cualquier otro sistema eléctrico o de telecomunicaciones del avión que podrían provocar un accidente. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el dramaturgo José Gabriel Núñez. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:17 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Municipio Trujillo del estado Trujillo, existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.

este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Ahí le mando este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa, está mi vida, la más de margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, no, que te perfume de rosa, aroma de margarita, siempre te patas airosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. Siempre te patas airosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. Para tenerte cerquita. Si la molesta, perdóneme, anda mi vida, respetable, bendita, caramba, como te lo voy diciendo, no, no, si la molesta, perdóneme, respetable, jovencita, es que tu amor es muy grande, pero da mi vida para que mi alma lo resista. Es que tu amor es muy grande, mira, mujer, para que mi alma lo resista. Si la rascan hecha sangre, me da mi vale y si la apretan se hincha. Segurita, que si le prenden la mecha, te lo aseguro, está la explosión segurita. Las mujeres me perdonan, anda mi vale por lo que yo di ahorita, caramba, como te lo voy diciendo, no, no, las mujeres me perdonan por lo que yo dije ahorita, todas las mujeres son buenas, me da mi vida, toda mujer es bonita. Toda mujer es bonita. Las 12 y 28 minutos. y 30 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este miércoles conversaré con el dramaturgo José Gabriel Núñez sobre el cineforo Territorio Verde. Bienvenido a estos espacios del noticiero Cultura al Día, señor José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bienvenido al noticiero Cultura al Día. Bueno, gracias. Vamos aquí corriendo para variar, ¿no? Bien, cuéntanos. Estamos adelante, adelante. Ah, chévere. Cuéntanos, señor José, de qué se trata esta proyección de Territorio Verde. Se trata de una celebración conjuntamente con la Cinemateca Nacional. Okay. Porque el motivo realmente fue que la Compañía Nacional de Teatro está celebrando sus 50 años. Y como la sede de la compañía es el Teatro Alberto de Paz y Mateo, entonces yo encontré esta película, Territorio Verde, una copia que tenía desde hacía muchos años, y en donde uno de los protagonistas es justamente Alberto de Paz y Mateo, que es ustedes saben, es el nombre del teatro, uh-huh, sede de la compañía. Entonces, yo le dije, mira, aquí nadie sabe cómo era Alberto de Paz y Mateo físicamente, porque murió hace tantos años, y mucha gente entra del teatro, tanto público como de gente de teatro también, y ve el nombre, pero nadie sabe quién es Alberto de Paz y Mateo. Sí. Eso es porque no proyectamos la película para que al menos los que asistan pues vean cómo era Alberto físicamente, si era alto, bajo, gordo, flaco. ¿Entiendes? Pero resulta ser que también hay otra serie de elementos. El laboratorio Ana Julia Arboja, laboratorio de teatro, cumple también sus 50 años. Okay. Y ese laboratorio lo inauguró Horacio Peterson, que es al mismo tiempo uno de los grandes directores de teatro, pero fue al mismo tiempo quien dirigió la película Territorio Verde. Entonces coincidían esos 50 años de ambos. Y bueno, se hizo una proyección aquí en el Alberto de Paz. Tuvo mucho éxito, se corrió la voz, y entonces ahora vamos a hacerla con el aporte de la Cinemateca Nacional. Chévere, señor José. Cuéntame un poquito, además de esta proyección que van a estar realizando el día de hoy, ¿pretenden seguir dando a conocer la intención de bueno, cómo fue Alberto de Paz y Mateos físicamente? Sí, sí, así además se va en la película, porque él tiene parte de los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Una parte de los protagonistas. Y pues sí, nos vamos a centrar, porque es una película que tuvo mucha polémica, entonces sí, nos vamos a centrar en lo que planteó la película, y bueno, en que se conozca, bueno, no tan solo Alberto de Paz y la dirección de Horacio Peterson, que no se va a ver, sino que está protagonizada por dos grandes actores de nuestra época, de esa época, cuando todavía no había televisión, que era Tomás Enrique y Luis Salazar. Okay. Y las dos mejores actrices de cine que teníamos en Venezuela, que eran Elena Fernán y Nacho. Es un homenaje a todos ellos. Chévere. Ahora sí, ¿de qué exactamente trata esta película, Territorio Verde, señor José? Territorio Verde trata de la explotación de los mineros del caucho. Okay. Se desarrolla en los años 40, entre los años 40 y 50, donde todavía el agua petrolero no se había producido en Venezuela. Y el caucho era explotado, era uno de los productos más buscados. Pero había pues una explotación enorme con la gente campesina, la gente de allá de Guayana, porque eso era selva adentro, pues las plantaciones de caucho. Entonces, trata de eso, de cómo se manejó, digamos, una manera casi esclavizante, ¿no? Este, hay una la situación brutal y casi inhumana. Y también el oscurantismo, porque en eso hay un pequeño pueblo pues, donde desarrolla la película como una aldea más bien, ¿no? Y entonces se ve pues el oscurantismo, la escuela, una escuelita que estaba cerrada, y llega también durante la historia, pues, llega el maestro para sacar un poco también de la ignorancia y de ese oscurantismo a los habitantes de esa zona. Es una película bastante interesante. Que solo podemos conocer de ella es a través de este foro, Cineforo, o hay algún otro espacio donde podamos ubicar más información al respecto, señor José. Es difícil porque como la película la copia la tiene la Cinemateca y prácticamente la información que le estoy dando y algunas otras cosas que surgen en la entrevista que es muy rápida. Okay. La información la tenemos nosotros acá. Claro. Chévere. Señor José, cuéntame un poquito con respecto al lugar donde se va a estar desarrollando este Cineforo el día de hoy. Es esta tarde, a las 3 de la tarde, en la Cinemateca Nacional. Está ubicada la sala de proyección de la Cinemateca Nacional. Está ubicada en la Plaza de Bellas Artes. En Los Caobos, o sea, al final del Parque de Los Caobos, donde está también la Universidad de las Artes, ahí está el Museo de Bellas Artes, ahí en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de la Ciencia. En el Museo de Bellas Artes específicamente está la sala de la Cinemateca y ahí estaremos a las 3 de la tarde. La entrada es gratuita. Todo el que tenga interés o curiosidad por ver esta película, la película tiene 70 años de filmada. Allí, te repito, pues en la Plaza de los Museos, como la llama, la Plaza de Bellas Artes, en la Cinemateca Nacional a las 3 de la tarde, entrada gratis. ¿Quiénes están convocados, señor José, a esta Cineforo? ¿Todo el público? Sí, todo el público, pero creo que hay una parte emotiva porque casi todos los protagonistas murieron, o todos los protagonistas murieron. Okay. Tanto la parte artística como la parte técnica, pero logramos localizar a una nieta de Elena Fernández, la protagonista de la película, y a un hijo de Tomás Enríquez, y va mucha gente que ahorita está rondando por los 75, 80 años, y que vio la película cuando se estrenó en los años 50. Entonces va a ser un encuentro bastante emotivo pues con los familiares, los pocos que logramos localizar de los protagonistas de la misma, y gente público porque la vio en aquel momento cuando se estrenó en Caracas. Ah, fíjese, entonces también va a ser un encuentro bien emotivo allí. Sí, yo creo que va a ser una cuestión bien emotiva y bueno, si la Cinemateca, sí, tenemos que reconocerla que está cumpliendo con uno de sus objetivos, que es mostrar al espectador los grandes directores, las grandes etapas del cine, las grandes películas, y esta pues dentro del cine venezolano es una película muy importante. Chévere, señor José. Ya para cerrar, por favor, extienda a los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan este Cineforo que se va a estar realizando el día de hoy. Bueno, sí, les hago la invitación para que se acerquen. Tienen todavía tiempo, tienen 3 horas para llegar allá. Terminen de almorzar y se van. Y creo que van a pasar un buen rato con la proyección de Territorio Verde. Muchísimas gracias, señor José. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hablar y hacerles la invitación a este evento que creo que es bastante importante dentro del cine venezolano. Así es, feliz tarde.